El ascender demanda trabajo y persistencia, exige esfuerzo y ansias de triunfar, pero siempre tiene su recompensa, el cariño de nuestros oyentes. Radio Majestad, la reina de la comunicación en Olancho. Somos la radio con la tecnología de comunicación más avanzada. Compruébalo. Y notarás la diferencia en radio. La diferencia en radio. Majestad. Tu radio. Tu radio. Grabaciones Elizabeth. Se pone a tus órdenes para ofrecerte quemado de CD en audio y MP3. O trae tu memoria USB y lleva la música que desees a un excelente precio. Visítanos en el mismo local de Radio Majestad, que con gusto le atenderemos. Grabaciones Elizabeth. Ya está en Juticalpa, Memorial Santa Bárbara, el nuevo lugar en la ciudad para llevar a su última morada a nuestros seres queridos. Memorial Santa Bárbara está ubicado en el trayecto hacia la Universidad Pedagógica, calle hacia Colonia Ciudad Blanca. Disponemos de lotes de terreno con planes de pago hasta 24 meses. Memorial Santa Bárbara, lo que hacía falta en la ciudad para el descanso eterno de nuestros seres queridos. Comercial Javier, la comercial del pueblo pueblo, saluda con respeto y cariño a los hombres y mujeres de las zonas productoras de café, quienes gracias a su trabajo son el motor de la economía de nuestra ciudad. Esta temporada haga una buena inversión de sus ingresos comprando en Comercial Javier camas king size, camas matrimoniales y camas unipersonales, juegos de muebles, juegos de sillas plásticas, gaveteros de plástico, estéreos para carro, ventiladores con tecnología japonesa Sankei, plasmas, equipos de sonido y radio Sony original. En Comercial Javier aproveche los mejores precios de contado y las mejores facilidades al crédito. Le esperamos en Comercial Javier con la atención amable de su propietario Javier Cámara y familia. Llámenos al celular 95-34-52-18, 95-34-52-18. Comercial Javier, la comercial del pueblo pueblo. Que suene bien esa caja, dame sabor. muy ancho de espalda, rostro mal encachado. Su negra mirada un aire le daba al monte de las montañas. Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso a los pueblos donde él se paseaba se las tenían sentenciadas. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargues de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son embriagados. Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados. El ascender demanda trabajo y persistencia, exige esfuerzo y ansias de triunfar, pero siempre tiene su recompensa, el cariño de nuestros oyentes. Radio Majestad, la reina de la comunicación en Olancho.